¿Qué estoy leyendo ahora? Y no estoy leyendo nada, porque no sé por qué. Porque venía leyendo algunas cosas, libritos en la mesita de luz, pero algo me pasó. No sé si les pasa a todos. Hay una especie de depresión, sí, la llamo depresión. No estoy empujado a la lectura. Y esto es una macana porque, a ver, si estoy encerrado, si vivo una situación de privilegio porque estoy encerrado en un buen lugar, porque tengo el dinero suficiente como para morfar, como no tengo cosas acuciantes, digo, es injusto que, encima es injusto que esté deprimido, pero es injusto que deje la lectura también. La voy a llamar a Fernanda Nicolini porque ella se transforma de vez en cuando en una especie de psicóloga mía. Fernanda, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, Sí. psicóloga, no te cobro igual, ¿eh? No te voy a cobrar nada esta sesión. Sí. Solamente esta charla de amigues, Sí, sí, pero bueno, sí. viste que a veces uno necesita un empujoncito o algo que lo vuelva a enganchar. Sí, claro. Viste, la lectura para mí es como el sexo. Disculpame que te ponga la palabra sexo en horario de protección al menor, pero viste que cuanto más se hace, más te da ganas. Ah, claro. Si lo abandonás, te abandona. Totalmente, me parece que un Sí. poco la lectura es así, pero siempre se puede volver, ¿viste? Y Sí. retomar con entusiasmo, Sí, dicen. Me parece que a veces la cuarentena atenta contra las dos cosas, pero bueno. claro. Pero bueno, nada, acá estamos a ver si te entusiasmo un poco Sí. con este libro que te voy a contar o con cualquier otro, no importa. No, Lo no, importante pero es siempre tener algo a mano. está bien, pero sé precisa, porque si la cosa se difumina mucho, viste que terminás no dándole demasiada bola. Pero si sos precisa, te genera curiosidad. Totalmente. Bueno, Bueno. mira, viste que el otro día, la vez pasada, hablábamos de cómo tus lecturas muchas veces están determinadas por lo que se edita o se traduce. Sí. Viste, hay un montón de autores y autoras en el mundo maravillosos que no tenemos ni idea porque nunca llegaron en castellano, nunca llegaron a la Ah, Argentina. claro. Bueno, me pasó ahora que acabo de descubrir a una escritora, cineasta, artista italiana que se llama Lorenza Massetti. ¿Vos habéis Ajá. escuchado hablar de ella? No, para nada. Bueno, sucede que hay una editorial española que se llama Periférica, que desde hace un tiempo empezó a traer libros a la Argentina y Sí. no solo que se distribuyen acá, sino que algunos se imprimen acá, lo que hace que también sean mucho más accesibles, Ah, porque a veces viste que las okay. ediciones españolas son carísimas. Sí. La cuestión es que Periférica recupera a Lorenza Massetti. Te voy a contar un poco de la vida de Lorenza Massetti porque es clave para entender de dónde viene su literatura. Macetti doble S doble T. Doble Z, doble T. Ah, doble Bien Z. sana, Lorenza Massetti. Mazzetti. Ahí Sí. vamos, ahí vamos, dale. Lorenza Massetti nació en 1927 Sí. en Italia. Es gemela, es Lorenza y Paola. Son dos Ah, hermanas gemelas. sí. Nacen y al poco tiempo su madre muere por secuelas del parto. Ajá. Y el padre, que no se puede hacer cargo de ellas, el padre era un tipo bastante importante, ministro, tenía algo que ver con la cosa pública, Sí. las deja al cuidado de la tía materna que estaba casada con Robert Einstein. Ajá. Robert Einstein era el hermano de Albert. Ah, ¿Te mira. suena, no? Ah, sí, mira. ¿Te Vamos, suena vamos, un tal vamos. Einstein? Vamos, vamos, que está linda la trama. Bien, la cuestión es Sí. que Robert Einstein y su mujer vivían en una villa en la Toscana, cerca de Florencia, todo hermoso. Estamos hablando acá de fines de los 30. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Hacia 1944 ya el ejército alemán se estaba retirando de Italia, ya estaban entrando los aliados. Sí. Cuestión que o sea, sucede algo tremendo, que es que en la retirada estaban buscando a los familiares de Einstein, Claro, dice la historia. sí. En represalia de que Einstein se había exiliado en Estados Unidos, Eso. obviamente estaba en contra de la guerra. Sí, La sí. cuestión es que llegan a la villa donde vivía toda esta familia, estas chicas con sus tíos y sus primas, Ajá. preguntan dónde está Robert Einstein, los soldados alemanes, la mujer le dice, no está acá, Robert Einstein sabía que lo estaban buscando, se había escondido en el bosque, disparan a mansalva y matan a toda la familia de Robert, excepto a las gemelas Massetti, porque eran de apellido italiano y no eran judías. Ah, mira, mira, Tremendo, tremendo. Ellas mira, sobreviven, pero son testigos de esto. Todo esto es real. ajá, okay, Bueno, Robert Einstein se suicida un año después por esta y tragedia. La cuestión es seguro, que estas chicas se quedan viviendo sí, después con sucesivos tutores, hasta que, bueno, se hacen grandes. Cuando se hace grande, Lorenza, a los 20 y pico, se va a ir a Londres, y en Londres empieza a estudiar arte, empieza a estudiar cine, se vincula con un montón de artistas de cierta mirada liberadora, digamos, ¿no? Ajá. Crean un grupo que se llama Free Cine. Ya estamos estamos cerca de 1950. Sí, más, tal cual. Okay. Esa, sí, fines de los 50, ya, okay, tal cual. Okay. Sí. La cuestión es que en un momento ella decide volver a Italia porque extraña mucho a su hermana gemela. Ah, que se había quedado en Italia. Se había quedado en Italia, se había casado y demás. Sí. Seguimos con la vida real. Vuelve a Italia y se da cuenta que se empieza a deprimir, que no puede soportar la marca la marca familiar, de la tragedia familiar tan asociada a Italia, a Florencia y demás. Sí. Entonces un amigo le dice, ponete a escribir. Ah, bien. Lorenza, que ya había dirigido algunas películas experimentales que fueron muy conocidas en su tiempo, que ya pintaba, ahora se pone a escribir. Como una renacentista, sí. Empieza a hasta sublimar su vida a través de la escritura. Ajá. Y entonces escribe una primera novela que se llama El cielo se cae, donde cuenta con una voz infantil todo esto que le había pasado a ella en su infancia y preadolescencia, sí. Y esta masacre familiar. Sí. Después, ese libro es un exitazo, nada, es un bestseller, se convierte en un bestseller a principios de los 60, y escribe una segunda parte, que es la que yo leí, que se llama Con rabia. Con rabia viene a ser la continuación de esa primera novela autobiográfica, en donde vuelven a aparecer los personajes que son Penny, que es su alter ego, ajá, y Babi, que es su melliza. Ahí está. Penny y Babi ya son huérfanas, viven acá, te paso a la ficción ahora, para que no se pierdan. Sí, okay. Penny y Babi, dos huérfanas que están marcadas por una tragedia familiar, viven en una mansión heredada en Florencia con una cocinera que se llama Elsa. Sí, es una semificción, porque sigue con el relato dramático de lo que le pasó. Esa lo que hace es, recupera su autobiografía y la convierte en una novela pseudo-autobiográfica. Claro, los materiales están, algunos nombres se cambian, algunas... En literatura, ¿cómo se llama eso? ¿Qué estilo es ese de ir mezclando la realidad con la ficción? Y en general se llama como literatura autobiográfica. Ajá. Pero viste que los bordes, porque la literatura es literatura, los bordes están bastante difuminados. Exactamente. Y lo interesante que hace con rabia es que ella recupera como una voz adolescente. Esa es Penny, es esta adolescente que está como iniciándose en la vida. Entonces tiene todos los dilemas de un adolescente, tiene la rebeldía en el cuerpo. Sí. Vos imagínate una Italia de posguerra, donde ella ve que de pronto todo el mundo vive una vida normal, ella se mueve más o menos en una clase acomodada, ¿viste? Las chicas y los chicos salen, van a fiestas, los autos, y ella se empieza a cuestionar un montón de cosas, se empieza a cuestionarse qué significa el sexo, qué significa la religión, como cualquier adolescente quiere conocer, y empieza como a descubrir la trama la hipocresía de la sociedad de posguerra que hace como si nada hubiera pasado. Exacto, y aparte una necesidad, entre comillas, de olvido. Totalmente, ella recupera. Lo que me parece muy interesante de la novela es que todo está narrado como en una voz adolescente, que es como un fluir de pensamientos, ¿viste? De preguntas y de contradicciones, mezclada con escenas y anécdotas. Qué bueno. Que por momentos son súper poéticos, especialmente cuando ella recupera toda la historia familiar y se vuelve lírico, y por momentos son como diálogos hilarantes, que te matás de risa también, claro, ¿no? No es que es una novela que te quieres matar de depresión. Claro. Es una voz adolescente muy fresca y todo el tiempo en contraste en ella, que es la melliza rebelde y que se pregunta todo, y su hermana melliza, o gemela, perdón, que sigue más como la corriente de lo que se espera para una mujer. Fernanda, en el primer libro, ¿ella utiliza los nombres reales de la gente? También, son Penny y Babi. Ah, no usa los nombres reales para contar ese drama. Pero sí usa los nombres reales de su familia. Robert es Robert, que era Einstein. Ah, okay. Los nombres los recupera algunos. Sí, okay. Hace como una mezcla. Eso. La cuestión es que yo creo que es como una novela de iniciación donde donde se palpita qué pasaba en la Italia de posguerra y qué le pasa a un adolescente, que probablemente sea lo mismo que le pasa a un adolescente ahora con otros dilemas. Esto es en el segundo libro, el que leíste. Esto es en el segundo libro, Con rabia. Y después hay uno tercero que ya es una Babi más adulta, que tiene también otros dilemas, sí, muy vinculado con el tema de la liberación de la mujer, del lugar de la mujer y demás, sí, que este se llama, mira, lo tengo acá porque ¿puede prestarme su pistola, por favor? Muy buen título. Siempre hay como un trasfondo de esto, ¿viste? Muy de tener mucha título. Bronca, claro, y mucha rabia de lo que le pasó y también... Claro. Mucho del lugar que ocupa y no poder hacer nada contra él. Sí, sí, impotencia, ¿viste? Impotencia. Impotencia. Es, claro. Ella además siempre habla como de revolución. Imagínate también que el Partido Comunista en esa época en Italia empieza a ascender. Eso. Entonces, también hay, no son referencias directas a la política, pero sí son referencias directas a ciertas líneas de pensamiento. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, para sí. mí fue una lectura muy llevadera y además esto, como la voz de un adolescente donde yo misma reconocía, ¿viste? Eso. Preguntándote no solo si Dios existe, sino viste, se pregunta, ¿cómo va a ser mi primera vez? ¿Me tengo que desnudar? Claro, claro, claro. La gente se desnuda, ¿viste? Sí. Esa preadolescencia. Sí, sí, ahora sí, los sí. chicos están más avivados, pero sí. yo me, en mi adolescencia perdón, me... Perdón, Fernanda, el término avivado es bastante antiguo y alcahuete. Bueno, yo soy antigua. Te iba a decir, yo me sentía más identificada con la adolescencia de esta señora de los 50 que la de ahora. La de ahora, ¿viste? Muy bueno, muy tal bueno. Cual, tal bueno, cual. Bueno, el libro se llama Con rabia. Mira, el libro se llama Con rabia, la autora es Lorenza Massetti, busquen su historia, pueden leer este libro, pueden leer el anterior o el que le sigue, es una trilogía que también se puede leer como sí. un libro único, okay. No hay ningún problema. Okay. Me parece que al que le gusta también esta literatura donde puedas reconocer marcas autobiográficas e históricas, también siempre es muy interesante, ¿no? Porque también te abre otras preguntas esto, okay. ¿Viste? Ver la Florencia de posguerra de los años 50 a través de una novela, ¿no? ¿Me mandás un cachito? Te mando un cachito, Quique. Dale. Te hablé mucho, ¿no? No, nena, te agradezco muchísimo. En serio, te agradezco muchísimo, Fernanda. Bueno, espero que te vuelvas las ganas de leer entonces. Bueno, te mando abrazo grande. Abrazo grande, Quique. Chau, chau. Chau. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini aquí en El Desconcierto.